de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le respondieron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. A ver, ¿a quiénes les trajeron algo los reyes? Levanten la mano. Ándele, miren nada más. ¿Qué les trajeron? Muy bien, qué bueno. Muy bien, también por allá. ¡Órales! A mí también me trajeron los reyes. ¿Qué creen que me trajeron? Adivinen, adivinen. Zapatos, no. No. Me trajeron un pototo. ¿No saben qué es un pototo? No, este hace otra forma. Es un rollito de papel higiénico que le haces pototo, pototo, pototo. Muy bien. Bueno, ya dejémonos de cosas. Hoy es la fiesta de la Epifanía del Señor. ¿Qué quiere decir Epifanía? Manifestación. ¿Qué quiere decir Epifanía? O sea que el Señor se dio a conocer. Porque si decimos que Jesús se manifestó, van a pensar que andaba con una pancarta, como es un poco ya ahora la costumbre, ¿verdad? No, Jesús, Dios, se da a conocer, se revela, se revela. La cámara fotográfica de hace unos 10 años, ¿verdad? Tomabas la foto, ¿y qué tenías que hacer si querías ver la imagen? Tenías que sacarle el rollo y llevarla a revelar. Ahí estaba la imagen, adentro está la imagen, pero no la podías ver. Y así con Dios, está Dios, pero no se podía ver. Y en Jesucristo se da a conocer, se revela. Pero el pueblo de Israel lo conoce, algunos lo reconocen, pero Dios no necesita solo darse a conocer al pueblo de Israel, sino que Dios necesita darse a conocer ¿a quién? A todos los pueblos, a todo el mundo. ¿Qué cantamos en el Salmo? No vean sus misales, no se vale hacer trampa. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. No solo el pueblo de Israel, todos los pueblos. Y Dios se da a conocer. Ayúdenme, porque estoy un poco distraído. Los reyes llegaron como a las 2 de la mañana y me despertaron, y por eso no coordino bien. Ayúdenme. Dios se revela a los pastores por medio de una estrella. ¿No? A ver, ¿seguros? Ayúdenme, porque yo estoy desvelado, ¿eh? Y se revela, se da a conocer a los magos mediante un ángel, mediante una estrella. ¿Qué quiere decir? Si a los pastores se les da a conocer mediante una estrella, los pastores no entienden absolutamente nada. Y si a los magos se les da a conocer mediante un ángel, ellos no entienden absolutamente nada. Porque de acuerdo al pensamiento de los pastores que pertenecen al pueblo judío, el ángel es una señal de Dios. Y para los magos, la estrella es algo extraordinario, que es algo que va más allá. Dios se te da a conocer a ti, se te revela por medio de algo que tú puedas captar, entender. Dios se te da a conocer, Dios te habla por medio de lo que tú entiendes. Va. Es grueso lo que voy a decir. A veces Dios te habla por medio de la enfermedad. A veces Dios te habla por medio de te quedaste sin trabajo. A veces Dios te habla de tantas formas. ¿Cuál es lo interesante? Decir, ¿qué me habrá querido decir? Y para eso se necesita momento de meditación, de calma, y decir, ¿qué me habrá querido decir con esto? ¿Ya? ¿Me expliqué? Y hay tres actitudes a tomar. Tenemos la actitud de Herodes, la actitud de los sacerdotes y escribas, y la actitud de los magos. ¿Ah? Ok. Ayúdenme, ¿la actitud de quién? De Herodes, de los sacerdotes y escribas y de los magos. Nuevamente, dice, la actitud de los sacerdotes y escribas y los magos. ¿Cuál es la actitud de Herodes? La actitud de Herodes es defender solo su propio interés. Ha nacido un rey. Se sobresaltó Herodes y Jerusalén con ellos. Y dicen, ¡ah, caray! ¿Cómo que otro rey? Pues de aquí yo soy el único. ¿Cómo que otro rey? A ver, díganmelo. Herodes tiene intereses. Y tiene intereses y utiliza a los sacerdotes y a los escribas. A ver, vengan para acá. Díganme. Y hace pasar a los magos de mensajeros en espías. Vayan a ver, vienen y me dicen. Ante Jesús que se le da a conocer, él tiene intereses. Y dice, a mí no me interesa él. A mí no me interesa Dios. A mí me interesa mi reinado, mi poderío. Es lo que me interesa. Conclusión. ¿Qué termina haciendo Herodes? ¿Matando a quién? A los niños. ¿De qué edades? Menores de 2 años. Todos los que tengan menos de 2 años. Fíjense, a veces cuando nosotros tenemos intereses, tenemos algo que afecta a nuestro interés. Por ejemplo, el aborto. Dice una muchachita, pues es que, ¿cómo va a ser eso? Yo estoy estudiando. Ya afectó mi interés. ¿Quién paga el pato? El bebé. El esposo que tiene interés, aquí no se da, pero allá por Sayula de Alemán sí. El esposo que ya tiene otra, ¿ya? La casa chica, dice, no, chica la que está aquí, la otra está hasta con alberca. El esposo que tiene ya otra, ¿ya? Y dice la esposa, ¿y tus hijos y yo? Dice, ese no me interesa. O sea, me interesa lo que a mí me pase, ¿de acuerdo? Lo que a ti te pase, no interesa. Y Herodes es lo que hace. Cuando nosotros tenemos intereses, nosotros vemos cómo nos los arreglamos. Aún cuando Dios nos habla. Cerramos a Herodes. Si alguien dice, caray, yo me parezco a Herodes, póngase palomita. Y si no, mejor ahí déjelo. Espero que ninguno se parezca, ¿eh? Segunda actitud, ¿cuáles dijimos? Sacerdotes y escribas. Pregunto, ¿los sacerdotes y los escribas sabían dónde iba a nacer el Mesías? ¿Sí sabían o no sabían? Sí sabían dónde tiene que nacer. Y dijeron, en Belén de Judá. Sí sabían. Pregunta, ¿fueron corriendo? No les interesó. Tercera, fíjense, cuando vas en la carretera te encuentras una señal que dice curva y te hace así o te hace así, o esta otra señal que se ve un carro que va así, ¿qué significa? Resbaloso, ¿verdad? O sea, te indica, te va indicando. A esas señales se parecen los sacerdotes y los escribas. Saben, señalan para dónde, pero la señal no se mueve. El padre Marcos puede que se parezca a esos sacerdotes o a esos escribas o a esas señales. Porque dice el padre Marcos, queridos hermanos, el camino para llegar a Dios es para allá. Y él no se mueve. Él no lo hace, él no va. ¿Me explico? Bueno, para que no nada más sea yo, también va para ustedes. ¿Qué dijeron? Ya nos escapamos. Pues no, van para adentro también. Papá o mamá que le dice al hijo, hijo, pórtate bien. El camino por el que vas no es bueno. ¿Y tú, papá? Ah, no, a mí déjame. Sabemos por dónde caminar, para dónde, pero no vamos, no lo hacemos. Aún cuando se nos dé a conocer Dios. Espero que no se hayan puesto palomita aquí, ¿eh? En la siguiente pónganse palomita. Los magos se parecen a Abraham, porque Abraham recibe el mensaje de Dios. Abraham deja su casa, su parentela. Los magos dejan su país, su parentela, sus seguridades, y van a buscar a Jesús. Se parecen a Abraham. Son rápidos para las cosas de Dios. Como muchos de ustedes dicen, ah, yo voy. Y los magos adoran a Dios, que está en los brazos de María. Están sentados y llegan a adorar a Dios. Pregunta, hoy estoy muy preguntón, ¿en qué lugar nosotros adoramos a Dios? En la Eucaristía, concretamente en la hostia consagrada. Y adoramos a Jesús, ¿también dónde? Donde está Jesucristo. O en la capilla de adoración perpetua. Ahí lo tenemos. Ojalá se hayan puesto palomita. De pie, por favor. No es cierto, todavía no. Bien. Ahora, va. Los magos regresaron por el mismo camino. ¿Por qué? Para no encontrarse con Herodes. ¿Pero cómo supieron? Mediante un sueño. Espero que no los que estén ahora ya en misa casi durmiendo digan, es que Dios me está hablando mediante un sueño. No. Esa es una siesta, ¿eh? Bueno, a ver, ahí va. Cuando tú te encuentras con Dios, cuando te encuentras con Jesús, no puedes regresar por el mismo camino, no puedes ir por el mismo camino. Explícame. Alguien que va a misa, alguien que tiene un encuentro con Dios y anda metido en corrupción, ya no puede ir por el mismo camino de la corrupción. Alguien que anda metido en lo que sea, pero que comienza a tener un contacto con Jesús, ya no puede ir por el mismo camino. Tiene que cambiarle un poquitín. Los magos saben lo que significa adorar. Van y lo adoran. Tú vas y lo adoras. La adoración es algo reservado exclusivamente a Dios. Por eso, esposos, por eso novios, el novio no le puede decir a la novia: mi flaquita, te adoro. Porque ese término, ¿a quién le corresponde? A Dios. Puede decirle: te amo un buen, te amo mucho, flaquita. Cuando es novia le dice: flaquita, te amo mucho. Los esposos, ¿cómo dicen? Ya gordita, va, ya gordita. Gorda, no le puedes decir: gorda, te adoro mucho. Si no, te amo mucho, te amo mucho, te amo. Cuidado, porque ahora ya en esto de la ecología y tanto amor por las mascotas, ahora es: el Firulais es mi adoración. Oye, tranquilo, Firulais es tu adoración. Oye, puedes decir que tu mascota la quieres mucho, pero no que es tu adoración. Tus hijos, los amo de manera incalculable, pero los adoro, es un término exclusivo de Dios. Así es que a Dios lo adoramos. Muy bien. ¿A la Virgen la adoramos? La veneramos, ¿verdad? ¿La Virgen se adora? No, se venera. Se venera. Cuando tú dices adoro, los magos sí sabían lo que era adorar. Iba a terminar con un chiste de muy mal gusto, pero lo reservo para el final, solo si se portan y cantan bonito. ¿Eh? De pie, por favor.